Centra Washington, Washington es que juega de Tartillas, que no quiere lanzar, cae, tiene que apoyar, cae, sí. Le resalta el Tito, le resalta en profundidad para que la recoja Nestor. Nestor se la pasa a su compañero, tiene un cambio de colegio cuando era pequeño. Segunda.